Bien. Por eso vamos a hablar con nuestra profe de historia, Guillermina. ¿Cómo estás? Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todo el equipo por los 50 programas. Muy bien. Gracias, mientras... Guillem. Muy bien. Gracias por las felicitaciones. Yo me escucho, me estoy aturdiendo a mí mismo. Ahí estoy. Bueno, contanos cómo sigue la vida de Gandhi o que, de qué vamos a hablar hoy, Guillem. Vamos a comentar un poquito cómo sucede el fallecimiento de Gandhi, como para cerrar este tema que dio para tanto. Claro. Nosotros habíamos hablado en su momento que en el año 1947 se produce la independencia de la India, pero lamentablemente no en las condiciones que Gandhi quería, porque te acordás que habíamos dicho que en esta región teníamos la existencia de dos religiones, el hinduismo y la religión musulmana, islámica, y que lamentablemente, desde el punto de vista de Gandhi, cuando se da la independencia, por un lado va a surgir el Pakistán y por el otro la República de la India. Claro. Enfrentados por una cuestión de límites, ¿sí?, que llevó en un momento a persecuciones en ambos países de aquellos que pertenecían a la religión que quedaba en minoría. En todo esto, obviamente, al Mahatma le produce un gran dolor, y él va a seguir bregando y luchando para un entendimiento y la coexistencia y la tolerancia entre los miembros de las diferentes religiones. Esto lo lleva a que gente de su propia división, digamos, de su propia rama del hinduismo, no lo comprenda o, digamos, se enoje bastante con el Mahatma. Llegado al punto que en el año 48, el 30 de enero, a la nochecita, en circunstancias que él se prepara a decir la última oración del día, sale al jardín de la residencia en Delhi, donde él estaba parando en ese momento, se le acerca una persona, aparentemente un seguidor más, y le dispara a quemarropa, prácticamente tres disparos, que fue lo que marcó el fin de su vida. ¿Esto en qué año fue? Esto fue el 30 de enero de 1948. El 30 de enero. Bien, y un poco la filosofía de Gandhi se inspira en la de León Tolstoy, ¿no? Sí, eso era el tema que a lo mejor, si querés, podemos desarrollar a partir del próximo encuentro, porque la verdad que es interesantísimo. Estuvimos leyendo e investigando sobre la vida de este escritor ruso, y más que nada sobre su pensamiento, su filosofía, y que tiene muchísimo que ver con estos puntos acerca de la no violencia y de el tratar a los demás de la manera en que uno espera ser tratado por ellos, que los va a llevar adelante el Mahatma y que van a llegar hasta el día de hoy a través, por ejemplo, de las corrientes humanistas. Claro, que las llevamos como podemos nosotros. En la medida que se puede. Bueno, Guille, entonces damos por cerrado el capítulo Gandhi, ¿te parece? Sí, me parece que sí. Obviamente esto da para muchísimo más. Claro. Recomiendo a todo aquel que le interese el tema. Hay algunas biografías muy interesantes, como puede ser la de Louis Fisher, ¿sí?, o la de George Woodcock, que son fuentes bastante interesantes para profundizar en el tema. Y, por supuesto, la autobiografía del propio Gandhi, que se llama La historia de mi experiencia con la verdad. ¿Viste la película de Gandhi? Lamentablemente te tengo que decir que no la vi. Ah, yo la vi. Yo le recomiendo la película. Me parece que en un par de horas uno puede tener un panorama bastante profundo de lo que fue la lucha de Gandhi por la paz durante su existencia. Ahí tenemos una deuda pendiente que habrá que saldar. Bueno, muy bien, Guille, te agradecemos mucho por participar de este programa número 50. Número 50. Así que, y nos vamos a encontrar en un par de semanas, ¿te parece? Cómo no, y ahí hablábamos sobre Tolstoy. Muy bien, muchas gracias, Guillermina Antonucci, columnista, nuestra profesora de historia, que nos va dando un panorama más profundo de los temas que nos interesan, el tema de la no violencia visto desde sus líderes.